mi afilada espada, el mensaje, mi armadura de hierro, esta base, mi caballo llamado escarraspeo, es simétrica como insignia del guerrero, la palabra, es mi afilada espada, el mensaje, mi armadura de hierro, esta base, mi caballo llamado escarraspeo, es simétrica como insignia del guerrero. Esmero, no es ser tercero, elige cabeza de cartel o cola de telonero. Espero alejar al clero con mi boli certero. Cerco al salir del agujero estando cuerdo. Mal agüero, tener la testa como florero y el culo como paragüero. No habrá espadas en nuestro vuelo como guerrero. Tengo la mente volando en el cielo y los pies en el suelo. Guerreros. Guerreros. Guerreras. Que vuestra mente es un spray. Que confiéis en el mensaje que dibujáis. Un guerrero nunca deja de imaginar. Sus raíces no serán santiguarse bajo cruces. Sin miedo a caerme de bruces. Vuestra edad oscura contra mi siglo de las luces. Patria. Son dos alas agitando el viento a su roce. Son dos yeguas sin domar dando coces. Y aún no me conoces. Son 11 razones para 11 emociones. Y tantas fricciones. La palabra es mi afilada espada, el mensaje, la armadura de hierro, esta base, mi caballo llamado escarraspeo, es simétrica como insignia del guerrero. Guerreros. Guerreros.